Buenas tardes, estimados amigos, oyentes de Los Eternos Rivales. Hoy es 14 de junio de 2017. Mi nombre es Ángel Gómez, les doy la bienvenida de Caracas, Venezuela. En primer lugar, quería pedirles disculpas a la audiencia por este tiempo que hemos estado alrededor de unas 3 semanas fuera del aire. Pues bueno, razones de fuerza mayor. Inconvenientes con la conexión a internet, etcétera. Entonces, pero bueno, lo importante es que estamos aquí de vuelta. Y hoy me acompaña, como es costumbre, mi amigo y compañero Horacio Machado. ¿Cómo estás, Horacio? Buenas tardes. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te queda? Bueno, bien, extrañando estas tertulias tan sabrosas que siempre hacemos, pero bueno, ya nos estamos poniendo al día otra vez. Estamos de vuelta. Bien. ¿Ok? Bien. Mira, muchas cosas que han pasado en esta semana. Yo quería, pues por supuesto, lo más resaltante a nivel del fútbol internacional, pues fue la final de la Champions League, que le vamos a dedicar el tiempo que merece. Pero si tú me permites y me disculpas, yo quería empezar por algo que ha sido histórico para el fútbol venezolano, que ha sido el subcampeonato mundial logrado por la selección sub-20 allá en Corea. Para mí esto es, digamos, perdón, para mí también es un placer. Sí, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo. Yo creo que esto es el mejor, digamos, el logro más importante del fútbol venezolano en toda su historia. En una oportunidad tuvimos una selección que clasificó a las Olimpíadas, donde jugaban, por ejemplo, Bernardo Añor, Iker Zubizarreta, ese tipo de esa camada de jugadores. Pero por lo menos a nivel de selección, las pocas, digamos, satisfacciones que nos ha dado la Vinotinto de mayores, por ejemplo, cuando se le ganó a Argentina, cuando se le ganó a Brasil, pero fue en un amistoso, pero a Argentina se le ganó en una eliminatoria, pero son, digamos, logros muy puntuales, son partidos que tú los puedes sacar así con pinzas. Esto fue un campeonato mundial, pues un torneo FIFA, que está bien, es categoría sub-20 lo que tú quieras, pero yo creo que nos invita a ser positivos, a tener esperanza, que el fútbol venezolano está en buenas manos, que Rafael Dudamel es un técnico que lleva muy bien la selección, también es el técnico de la de mayores, y yo creo que lo que hemos hablado en este podcast, que si Dudamel hace bien el trabajo y sobre todo si lo dejan trabajar, y no se mete la política ahí, y lo dejan trabajar, y que estos muchachos que llegaron hasta la final y que estuvieron a poco de empatarle y de ganarlo, pues entonces si ellos se van incorporando a la de mayores, yo creo que el fútbol venezolano está en buenas manos y podemos soñar. ¿Tú estás de acuerdo conmigo, Horacio? Yo digo que es el mayor logro del fútbol venezolano en toda su historia. Y estoy de acuerdo contigo. Además, el único que ha sido a una final de esta teoría, la dama, caballero, y a una final de mundial. Sí, señor. Y bueno, hay que decir que damos por encima de todos los equivalentes, digamos, si decimos que Venezuela compite y va a competir en la próxima eliminatoria, ya estamos hablando de Qatar, porque esta eliminatoria está más que perdida, pero digamos que las demás selecciones también van incorporando sus jugadores sub-20 a su selección mayor. Entonces nosotros no solamente clasificamos en el sudamericano, sino que ahora en el mundial quedamos por encima de todos los países sudamericanos. Quedamos por encima de Uruguay, quedamos por encima de Ecuador, quedamos por encima de Argentina, Brasil no clasificó, Colombia no clasificó. Yo pienso de que tenemos que estar muy orgullosos de lo que han hecho estos muchachos, Horacio. Estoy de acuerdo con eso, y aparte, bueno, si quieres, derramamos el equipo, vamos. Sí. Aquí ya ahorita, yo creo que lo vamos línea por línea, como tú quieras analizar. Sí, por línea por línea me parece una buena idea. ¿Sabes lo que yo rescato de esta selección? Que yo creo que no lo tiene la selección de mayores. No recuerdo si lo dije en un podcast anteriormente, pero yo estoy convencido. Esta selección, su marca de fábrica, a pesar de que ganó un partido 7-0, Era contra Vanuatu, que era un equipo, digamos, que estaba varios escalones por debajo de los demás. Y los demás partidos sí lo ganamos, pues 1-0, 2-0. Pero no solamente que estuvo el arco imbatido durante casi 5 partidos. El primer gol no, recién nos lo vinieron a hacer los Estados Unidos, en cuarto de final. Entonces, lo que yo quiero, que quizás no me explico bien, es que yo creo que esta selección tiene una solidez defensiva que empieza por el arquero y pasa por los centrales, que tú dijiste muy acertadamente que no les pasa nada por arriba, con esa estatura buena que tienen, pero también pasa por esos laterales que se van al ataque, pero que también saben marcar. Entonces, en resumen, mi punto es que toda la línea defensiva, el arquero Fariñez, los centrales Velázquez y Ferraresi, los dos laterales y también los mediocampistas mixtos que también apoyen a la hora de defender. Esa solidez defensiva fue lo que nos llevó adelante, porque apartando el partido de Vanuatu, no hubo un partido donde fuéramos extremadamente superiores en lo que es la ofensiva, por lo menos que lográramos muchos goles. Pero con esa solidez defensiva te permite ganar muchos partidos, porque tú no tienes que marcar muchos goles, tienes que marcar con 1 o 2 goles que marques y ya ganas los partidos. Horacio, ¿estás de acuerdo conmigo? Bueno, sí, estoy de acuerdo. Aparte de eso, yo creo que nada, claro, es un equipo, no, pero no, es un deporte individual. Yo quiero rescatar, a pesar de que la defensa es muy buena, yo creo que el último recurso que tiene el arquero, que es Fariñez, en los cuartos, bueno, por ejemplo, el que más recuerdo fue el que jugó con Uruguay. Sí. Sí. Después, bueno, tiene un reflejo felino en mucho sentido, y hasta empezar en la derrota, él tapó un remate del autor del gol, no me acuerdo el nombre ahorita, Sí. ni me quiero acordar. Sí, Lo tapó y dio rebote y lamentablemente el rebote le cayó al mismo jugador y tú sabes que es difícil un arquero cuando está en el suelo tener que incorporarse para digamos cuando le rematan en segunda instancia. Es muy difícil para el arquero que está en el suelo poder parar el gol en segunda instancia. Eso fue lo que le pasó a Fariñez en la final y fue el único gol. Entonces, bueno, también hubo un disparo que él hizo vista, que pegó en el travesaño, más bien en el ángulo, pegó en todo el ángulo. Si esa pelota entraba, ahí sí que estaba la cosa bastante peliaguda, ¿no? Pero bueno, afortunadamente no entró, pero yo creo que en general él fue el mejor arquero. Si bien al final no ganó el trofeo de guante de oro, se lo dieron al arquero inglés. Yo creo que por el penal que paró en la final, los numeritos dicen de que Fariñez fue el mejor arquero del certamen. Bueno, pero yo quisiera añadir una cosa sobre el penal. Los patrones eran del estado. Lo que hospitalizaba y tenía algo del metatarsiano, el hueso metatarsiano en el pie, así. Sí, Estaba pero ya va, ya va, ya va, lleno. Horacio, ya va. Ahí yo tengo una opinión. Yo creo que si él estaba lesionado, él no ha debido tirar penal. Yo creo que esa lesión le ocurrió después del penal. Porque si él estaba lesionado, él ha debido darle el penal a otro jugador. Era lo lógico. Bueno, sí, yo en realidad no sé si en el momento de chutar penalti estaba lesionado. Posiblemente, o porque como tú dices, o a lo mejor sería que provocaba mi experiencia en el juego, pero bueno, fue un juego. Yo jugué hasta juvenil, vamos a decirlo así. Es que, bueno, y aparte de observar los partidos internacional, partido de selección, es cuando hay un líder o alguien, o hay un líder y toma la pelota y dice que lo ha hecho tal, o ninguno quiere chutar. Y se ofrece uno a chutar la responsabilidad, bueno, la responsabilidad del empate. Yo creo que entre una de esas dos cosas, o esta tercera opción, que no está presionado y se lesionó después de chutar el penalti. Eso es lo que yo creo que pasó. Mira, sí, porque él realmente es el líder del ataque, pero el líder del equipo es el capitán Herrera, ¿no? Entonces, yo creo que Herrera es el que decide al final quién, junto con el técnico, quién es el que va a chutar. Mira, pero tampoco le demos mucho palo a Peñaranda, porque Peñaranda, si bien estuvo nervioso en esta final, yo creo que no hubiéramos llegado a la final, entre otras cosas, por la actuación de Peñaranda, que fue descollante durante todo el campeonato. Y en ese penal, yo creo que no fue tan mal cobrado, lo chutó duro y al centro. El arquero se lanzó a la derecha, y cuando iba cayendo, porque pensaba que se iba a tirar hacia el palo derecho, cuando ve que va hacia el centro, ya cayéndose, levanta la mano, y yo creo que hasta tuvo suerte el arquero, claro, tuvo buenos reflejos. Pero tuvo la suerte de que el balón estaba ahí. Entonces, yo no concuerdo con lo que critica Peñaranda por el penal. Yo creo que el penal fue bien chutado, ha podido ser mejor chutado, claro. Lo ha podido chutar a la derecha y lo engañaba. Pero bueno, grandes jugadores en incontables partidos finales de la Champions League, del final del Mundial, han cobrado los penales y lo han fallado, y lo han tirado afuera y lo han pegado al palo. Peñaranda lo tiró entre los tres palos, que no entró. Bueno, también vamos a darle mérito al arquero inglés, pues. Bueno, también el factor, bueno, mérito al arquero inglés y suerte. El penalti, el que lo chuta tiene que ser su objetivo hoy. Y el arquero inglés, bueno, no vi el juego con el arquero, sino que lo comenté antes. Bueno, la verdad es que tuvo suerte y tuvo pego, pero vamos a dar crédito al equipo inglés, pero yo creo que hablando específicamente de Peñaranda, yo creo que tiene más valores tiene sus acciones y sus pases que, bueno, sus posibles defectos. Por ejemplo, este penal podría funcionar como uno, pero bueno, yo, Peñaranda, tuvo un gran desempeño, así como cada uno de su equipo, y no sé, de que también preguntar a algún otro jugador que te haya llamado la atención, alguno. Mira, me gustó mucho en los primeros partidos el jugador del Caracas Fútbol Club, Sergio Córdoba. Córdoba hizo algunos goles realmente casi que de PlayStation, ¿no? En esta final desapareció. Yo no sé qué le pasó a Córdoba, pero no fue un factor. Estuvo totalmente fuera del partido. Me gustó mucho, por supuesto, Yangel Herrera, jugador que ¿cómo se llama? Pertenece al Manchester City, ¿verdad? Pero él está a préstamo en la Major League Soccer, ¿ok? Este es un jugador que yo creo que tiene mucho futuro también, el capitán Ángel Herrera, va bien de cabeza, corta muchos balones, es el que, digamos, es el Sergio Busquets, por llamarlo de alguna forma, de este equipo. Por supuesto, Peñaranda, bueno, él a veces peca de individualista, pero también hay que recordar, estamos hablando de muchachos que tienen 18, 19 años, entonces también hay que ponderar un poquito, pues no lo podemos evaluar como evaluamos un equipo de mayores. Entonces, son jugadores que todavía están en formación. Destaco la labor de Samuel Sosa, que aquí entró como sustituto, pero fue el autor del mejor gol, para mí el mejor gol del campeonato. No sé si te acuerdas aquel tiro libre que cobró contra Uruguay. ¿Fue contra Uruguay? Sí. Sí, que la cobró de zurda y la mandó al palo del arquero, y el arquero, bueno, cuando la vio que iba bajando, porque la verdad que parecía que se iba a ir por fuera, pero al final hizo una comba, una parábola, y se metió, ¿cómo se llama? En, en el rincón ese que donde tejen las arañas. Bueno, un golazo, para mí el mejor gol del que eso sí, no hubo un trofeo para el mejor gol del mundial. Para mí ese fue el mejor gol del mundial. Pero yo te voy a decir, pensando tu palabra, que había jugadores así como Sosa, es decir, que aparecían. Es que cuando se caía un jugador cualquiera, no va a poner nombre propio, sacaban fuerzas de flaqueza o sustitutos como Sosa, aparecían. Yo creo que el director técnico de Domea, que no le hemos dado crédito hasta ahora, utilizó y jugaron todos los jugadores, o casi todos. De los jugadores que integran el plantel, unos más minutos que otros, ¿no? Sí. Pero el doctor técnico, pues, tiene un gran mérito. Bueno, y también los muchachos que tuvieron mucha disciplina también. Sí, señor. Eso, todos los deportistas a nivel mundial, todas las actividades a nivel mundial y local y todo, necesitan de gran disciplina, pero esto es una preparación de año y medio con el tiempo. Mira, y la preparación física, ahorita que tú hablas de eso, la preparación física fue muy, pero que muy buena, porque estos muchachos en ningún momento, en ninguno de los partidos, tuvieron que jugar prórroga y todo, y bueno, en ningún momento se les vio así cansados, se les vio así que arrastraban las piernas, no señor, estaban muy bien preparados físicamente. Entonces también a todo el cuerpo técnico, no solo a Dudamel, al preparador físico, a los asistentes, bueno, mi respeto para todos ellos. Y hay un jugador que una vez que entró, también hay que mencionar que es sumamente habilidoso, que es el pequeñito Jefferson Soteldo. Soteldo mide, Horacio, 1,56 m, ¿ok? Este jugador de 1,56 m, bueno, revolucionó con su entrada el juego, que había estado muy para los ingleses en el primer tiempo. Cuando entra Soteldo, que entró en el minuto 51, bueno, ahí cambió totalmente, el juego fue vino tinto, totalmente, no hallaban cómo parar a Soteldo entraba por la izquierda, entraba por la derecha, hacía unos pases a los jugadores desmarcados, ese fue el factor, lamentablemente, bueno, no se pudo empatar, estas son cosas del fútbol, el penal, pues, fallado, pues fue decisivo. No es cuestión de lamentarse, decir, bueno, si lo hubiera tirado Sosa, que hubiera pasado, bueno, eso no existe, ¿no? Como dicen por ahí, si mi abuela tuviera ruedas, sería bicicleta. El hecho es que, bueno, Inglaterra jugó muy bien, sobre todo el primer tiempo, pero yo creo que la Vinotinto estuvo a la altura, y algunos de estos jugadores, los que ya no están en el exterior, como el caso de Peñaranda, Soteldo también está jugando en Chile, el mencionado Herrera, que está en Estados Unidos, pero pertenece a un club inglés. Yo creo que muchos de estos jugadores, después de esta vitrina, empezando por el arquero Fariñez, que yo, si yo fuera su agente, me estaría frotando las manos, muchos de ellos van a conseguir contratos buenos en el exterior. Entonces, y eso es bueno para la selección porque agarran, ¿cómo se llama? Agarran experiencia, agarran fogueo. Y hablando del fogueo, yo creo que lo otro que tiene que hacer Dudamel es de una vez empezar a meter a estos muchachos en los partidos que faltan de eliminatoria. Porque esta eliminatoria sabemos que no vamos a clasificar para nada, pero nos quedan, creo que son 4 partidos. Y bueno, y eso es una buena experiencia, aparte de este mundial, que muchos de estos muchachos empiecen a jugar contra gente que le lleva ya algunos años de edad, digamos, en escenarios difíciles, como puede ser la eliminatoria a un mundial de mayor. Entonces, yo creo que muy bien, y sobre todo lo que dije al comienzo, que dejen trabajar tranquilo Dudamel, que no se metan con Dudamel, que no empiecen con la política, porque ya algunos están ahí hablando de que si la declaración es Dudamel, que para aquí, que para allá, que lo dejen tranquilo, que el patrocinante haga su trabajo, que es pagar, que es conseguir los insumos y conseguir, pues, la divisa que se necesitan, y que no se estén metiendo con Dudamel, y que sobre todo que no que no se interrumpa este proceso, que yo creo que es lo correcto. Dudamel técnico de la sub-20 y luego técnico de la de mayor. Ok, ¿algo más, Horacio, que quieras mencionar? Antes de pasar a otro tema. Bueno, yo creo que esto va de resultado de especialmente esto que se ha visto el programa de todo de bueno, de su cuerpo técnico, de jugadores, y bueno, yo en la vida solamente yo mucha alegría en otro país. Ok. Bueno, entonces, agotado este tema, pues, y dándole pues el aplauso correspondiente a la Vinotinto, y vamos a cerrar al final del podcast, vamos a poner el himno nacional, porque se lo merece la sub-20. Bueno, vamos al segundo tema, que es el que ha tenido más centimetraje en la última semana, y que, bueno, es el triunfo del Real Madrid en la Champions League. Entonces, ahí te doy cancha abierta para que comente cómo viste el partido, cómo viste la alineación, qué te pareció el juego de la Juventus, qué te pareció el juego del Madrid, y bueno, y enhorabuena por ese segundo título que han logrado el doblete este año, Horacio. Gracias. Bueno, yo soy representante del Real Madrid en acá, y soy mío simpatizante del Real Madrid, pero yo también aprecio el fútbol. Bueno, yo creo, ese es mi análisis, ¿no? Esa es mi opinión, pero a ver, pues están de acuerdo conmigo. Yo creo que cuando el juego iba 1-1, el sorpresivo gol de larga distancia, a mí me sorprendió, porque yo creo que ese caso Casemiro iba a meter en la pista. Y aparte de lo sorpresivo de tan lejos. Y bueno, y creo que una pierna de un defensor le dio la pelota para decir, ve con ese mamada, si la trayectoria que ha seguido recta, no una tapa, pero la desvió el tobillo de defensa y se fue, bueno, la hizo el fondo. Yo creo que esa fue la clave del partido. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, es decir, yo lo veía. Los equipos pueden igualar y la guinda fue el tercer gol. Pero ese gol fue faltando 10 minutos, ¿no? Sí. Si para no me recuerdo. Sí. Y ahí ya, bueno, sí, yo puedo decir un resumen apretado lo que me pareció el equipo. Es decir, los laterales Carvajal y Robert, bueno. Hay un título que va a robar, hay un mexicano que dijo, y vi a Lucas Modric, ¿no? Un artículo de, creo que es de AS, que bueno, destacó el pase del segundo, no, del tercer gol de Modric a Cristiano Ronaldo, y el dominio que yo creo que sobre todo en el segundo tiempo tuvo la de cancha del Madrid en cuatro final. ¿No sé qué te parece a ti? Bueno, varias cosas. A mí me pareció el partido, bueno, como lo dices tú, muy igualado el primer tiempo. La Juventus, pues, apartando el gol ese que marcó el croata, ¿cómo es que se llama? Mandzukic. El gol de Mandzukic, bueno, fue lo que yo llamo un gol de PlayStation, porque son uno de esos goles que se ven muy poco. Y la metió, bueno, donde prácticamente donde era más difícil meterla, la metió. Pero apartando ese gol, la Juventus presentó muy pocas alternativas. O sea, Higuaín, una vez más, desapareció en una final. El argentino Dybala anduvo todo el partido hasta que lo cambiaron, prácticamente como un pollo sin cabeza. Entonces, los mediocampistas, bueno, sí, marcaban bien, y ganaban los balones, pero más nada, o sea, la Juventus no me ofreció a mí una, digamos, una pinta de equipo que merecía ganar la Champions League en el primer tiempo. Y en el segundo, menos todavía, porque en el segundo tiempo yo no sé qué le pasó a la Juventus, que realmente desapareció el partido. O sea, el Madrid le pasó por encima y tú veías que, bueno, el lenguaje corporal de Buffon estaba como desesperado, estaba muy nervioso. Los defensas también cometieron algunas marfiladas. El ataque pues desapareció totalmente. Metieron al colombiano Cuadrado, que como en 5 minutos que estuvo ahí en el campo se hizo expulsar. Un desastre verdadero la Juventus en el segundo tiempo. Y bueno, y ahí aparecieron los Marcelo, los Isco, los Modric, los Cristianos, y bueno, hicieron desastre con esa defensa que realmente hizo agua. Entonces, para mí la clave fue la falta de efectividad de la Juventus en el primer tiempo para lograr concretar acciones ofensivas, y luego también la falta de concentración, o yo no sé qué fue lo que le pasó a la Juventus en el segundo tiempo, porque realmente le pintaron la cara. Como se dice en el argot de fútbol, le pintaron la cara en el segundo tiempo. Entonces vinieron los goles uno detrás del otro y no se veía que ese equipo de la Juve tuviera respuesta. Entonces, bueno, hay que felicitar al Madrid, hay que felicitar al técnico Zidane. Hay que decir que si alguien tenía dudas de que Zidane estaba atornillado, ya no debe tener ninguna duda, porque habiendo ganado el doblete, pues está más que atornillado en su puesto. Y ¿cómo se llama? Ya ha logrado algo que no ha logrado ningún otro técnico. Con la poca experiencia que él tiene 2 Champions League seguidas. Entonces, muy bien por Zidane. Ha cometido algunos errores que aquí los hemos señalado, le hemos dado algunos palos a lo largo de la temporada, pero yo creo que al final el equipo en el último mes, tanto en Liga como en Champions, pues llegó muy bien físicamente, en fútbol, en todo. Y ahorita, bueno, falta ver pues qué movimientos hay, qué jugadores se van. Yo creo que está más que cantado que se va James, está más que cantado que se va Pepe. Yo creo que también se debería ir Cuentrao. Y a ver qué jugadores vienen, pues ya en los podcasts sucesivos hablaremos de posibles fichajes. Hoy no le vamos a dedicar tiempo a eso, pero bueno, habría que ver qué se trae Florentino. Florentino, como lo hemos dicho aquí, siempre es partidario de hacer alguno que otro fichaje galáctico. Entonces, bueno, vamos a ver a quién se trae en el mercado. Y bueno, eso es lo que yo tenía como comentario. Gracias. Para cerrar primero el comentario final, aparte de eso, yo creo que mejor que el estado físico, el factor también lo mencionaste ahí. Si yo, ¿qué destacar? Bueno, hablando del Real Madrid, lo dijo hace poco Sergio Ramos, que si fuera él no tocaría mucho la plantilla. Pero Morata y bueno, James y Morata como que van a salir del club, lamentablemente para el club. A veces yo dudo mucho, por ejemplo, quién sabe que entre Benzema y Morata, y a veces, bueno, yo creo que Morata seguiría quedando por una zona en su juventud, y porque es de la casa, de verdad. Pero también a veces Benzema se involucra en el partido, acompaña a Cristiano Ronaldo, acompaña a otros jugadores. Bueno, yo creo que, bueno, Vinicius por fin, bueno, el arquero también, yo creo que deberían olvidarse de Gea, porque también Keylor Navas en su final, al principio, fue algo para los dos perfectos, porque realmente no hubiera cagado, hubiera sido la historia de ese partido. A veces, lamentablemente, va a salir Pepe. No, ya es un hecho que va a salir Pepe por la nueva contrato, y parece que lo que está uno canterano de nadie que está en un equipo se va a ir a ese señor, sería la, se cerraba, 4. Nacho y Oviedo. Nacho tiene la competencia de jugar en la. En la. En la lateral. Cuando la línea media, bueno. Yo busqué aparte esta. Pero hay una que es de Teo, pero la quedó de que. Usted estaba de que nos dieron que el repetir y la pasa. De la pasa. Se quedaban asuntos extra deportivos, sino. Un poco su vida personal que parece un poco porque habla un poquito más alto, Horacio, que no se te escucha. Está Teo, que lo ficharon y que aparece más en las noticias por los asuntos extradeportivos, por los contratos o por abusos sexuales o cosas. Otro que sale en las noticias es Cristiano Ronaldo, que parece que así en España, pero le han metido una multa y una sentencia de cárcel, bueno, pues, y bueno, y lo que te dije algo, anteriormente, no sé si me había instalado lo de Morata, a veces yo jugaba con Morata, siempre yo Morata que me daba, cada uno jugase, el hombre número 9, el número 9 es de reciente, ¿no? Pues ya sé reciente que tú puedes asistir. De antes, que tiene 32 años. Entonces, bueno, no sé qué más decir. Y la delantera, yo no sé qué ya con Marco Asensio. Y bueno, yo creo que el plantel debería ser conjunto, claro, hubiera sido raro, pero uno por el tiro nunca sabe lo que quiera hacer. Bueno, ok. Otra noticia que estuvo pues en el tapete y que yo debo comentarla, pues es que se confirmó lo que era un secreto a voces, que es que Ernesto Valverde, el llamado Chingurri, ex jugador del Barça, estuvo un par de años bajo la tutela de Johan Cruyff, es el nuevo técnico del Fútbol Club Barcelona. Entonces, bueno, bienvenido al Chingurri, que le vaya muy bien. Tengo buenas expectativas con él. Por dos motivos. Una, que conoce la casa, aunque estuvo nada más 2 años, pero en esos 2 años pues pudo asimilar el sistema, estaba directamente entrenado por Johan Cruyff, conoce la manera de jugar del Barça, y él ha dicho pues en sus pocas declaraciones que he tenido por ahí, que bueno, que la idea es ir volviendo pues un poquito a la matriz, pues al abrevadero de lo que es el juego del Barça. Y lo otro que me gusta de Valverde es que por haber estado, creo que son 4 años que estuvo, 5 años, el Atlético Bilbao es un equipo que por su política de no fichar jugadores que estén fuera de la zona de ahí de la Vascongada, se bandea pues mucho con la cantera. Entonces es un técnico que está acostumbrado a trabajar con cantera, y eso es lo que necesita este Barça, volver a los inicios, volver a como era con Guardiola. Digamos que la Masía era la piedra angular, y esa Masía se ha ido perdiendo importancia, primero bajo el Tata Martino y después bajo Luis Enrique, pues la Masía cada vez ha producido menos jugadores, los técnicos no han creído en la Masía. Yo creo que Valverde tiene mucho trabajo ahí, pues. Entonces, que trabaje mucho en conjunto con el director del filial y que con el director técnico del filial, y que bueno, se vaya incorporando poco a poco jugadores de la cantera para llenar esos huecos, que yo creo que cuando hablamos de fondo de armario no deberían haber fichajes para fondo de armario. Los fichajes deberían ser jugadores importantes, jugadores que vengan a pelear un puesto en la titular, y cuando haga falta fondo de armario para tener un reemplazo ahí, esos reemplazos deberían venir de la cantera. Entonces, ojalá el Chingurri pues tenga esa política, y sobre todo que lo apoye la directiva, porque esta directiva realmente que es lamentable, y no quiero caer en lo que ya he hablado bastante en este podcast. Ok, entonces yo creo que lo podemos dejar ¿Cómo podemos dejar el podcast por terminado, Horacio? ¿Tienes algo más que quieras comentar? Bueno, el que no la mencioné la selección este por pasado, y bueno, también te gusta unirme a tu exposición, es decir, con la suspensión de Roberto Mayor, y bueno, yo creo que Ya está solventado y esperemos que no vuelva a suceder. Entonces, bueno, salvo algo en contrario, pues nos conectamos nuevamente la semana que viene, Horacio. bueno, sí, vale. Tenemos que comentar muchas cosas, los dos, las operaciones, muchas cosas. Así es. Bueno, yo le recuerdo a la audiencia que nuestro punto de contacto son dos. La cuenta de Twitter es arroba rivalesfútbol y el blog rivalesfútbol.blogspot.com. Estamos también en iVoox. Gracias, Horacio, y hasta la semana que viene. La semana que viene, un abrazo.